el amor era así, que nos hacía sufrir así, y yo creía que nunca nadie nunca nos haría sufrir tanto así. Mírame cómo estoy en esta triste ciudad. We'll be right back.